¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Las anteriores veces que hemos presentado la música de este tubista noruego, Daniel Herskedal, nos ha sorprendido muchísimo cómo puede traerle a ese instrumento que previamente uno podría incorporarlo o pensarlo como un instrumento de acompañamiento en una gran banda, una tuba. Ese es el instrumento que toca este muchacho, Daniel Herskedal. Pero le ha dado un protagonismo fenomenal a su instrumento, sacándole a ese enorme instrumento, tan grande como él, un sonido realmente fabuloso y muy conmovedor. Tiene con qué, obviamente, además del talento como músico, como compositor también, que le ha valido el reconocimiento de toda la prensa, tanto local como europea, su capacidad como instrumentista, como compositor, como gran intérprete también, ha podido extraerle o sacarle ese sonido maravilloso a la tuba, seguramente inspiradísimo en el paisaje local, los nevados paisajes noruegos. Tanto es así que la enorme variedad de música que él ha compuesto en sus pocos álbumes como líder, el motivo principal, o por lo menos el inspirador y el motivador, ha sido siempre el folk local, tanto como el paisaje que lo rodea. Aquí para este trabajo, Out of the Fog, Fuera de la Niebla, en compañía de una cantante pop local, Emily Nicholas, recorren un repertorio ligado al pop, a lo melódico, pero con una fascinante interpretación de ambos, que le da un vuelo absolutamente fenomenal. Definitivamente te lleva a volar sobre la niebla, tal lo deja reflejado en la tapa del álbum, de este álbum fenomenal que publicó A2 Music el 28 de octubre del año 2022. Acompañan a Daniel Herskedal, que toca la tuba y la trompeta baja, la mencionada Emily Nicholas, el gran guitarrista Eddie Narset y el baterista Helge Andreas Novak. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you. I'm Let the moment with my

con el Grammy Noruego en el año 2014 como solista pop del año y artista revelación del año, y en el año 2018 como álbum del año y artista pop del año. Refuerza su capacidad y su talento en colaboración con este enorme músico, Daniel Herskadal, en este fenomenal álbum. En el año 2021, el tubista recibió un encargo para componer esta obra para el Festival de Molde Jazz y Trondheim. El álbum fue nominado al premio Spielmann, que vendría a ser así como el Grammy Noruego, en la categoría Pop Rock Alternativo, así también como el Deutscher Jazz Preis, un premio alemán. El tubista también fue nominado en la categoría Spielmann, o sea, el Grammy Noruego, como éxito internacional del año. Su anterior álbum, el álbum Harbour, del año anterior, 2021, fue nombrado el álbum de jazz mundial del año por la británica Presto Music y nominado álbum internacional del año por el Deutscher Jazz Preis. ¿Cuál fue la impresión que le causó su compañera para este álbum cuando fue la primera vez que la escuchó? Dijo: cuando escuché por primera vez la versión de Emily de mi tema de Mistral Noir, sentí que había llevado mi música a un nuevo nivel. Ella captó totalmente mis ideas artísticas y tuve la fuerte sensación de que debíamos hacer un proyecto juntos. Estoy muy agradecido por la oportunidad de hacer Out of the Fog como encargo para la Trondheim Jazz Festival y el Molde Jazz Festival en 2021 junto a Emily y las leyendas Edwin Arset y Helge Nopake. Palabras muy formales, ¿no? Muy formales del tubista con respecto a tanto a su compañera, la cantante, como al resto de la banda. Pero el hombre, dado su talento, ha hecho o ha incursionado dentro de diferentes niveles, ¿no? No solamente se ha convertido en uno de los compositores noruegos más prolíficos y emocionantes de la escena escandinava y europea, sino que también ha dado muestra de abarcar con una destreza fenomenal, ya sea el jazz, el folk local, como la música clásica, las bandas sonoras, y ahora, con este álbum, el pop de alto nivel, con la popular cantante Emily Nicolás. Muy corta carrera de este muchacho, que ha grabado relativamente poco, pero que ha impulsado la imaginación de todos, escuchas y críticos. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Thank you.

Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Muy bien, este fue el turista noruego Daniel Herskedal junto a la cantante pop local también noruega Emily Nicholas. Out of the Fog publicó A2 Music el 28 de octubre del año 2022. Acompañan a Daniel Herskedal, Edwin Arset en guitarra, Helge Andreas Norvæk en batería y la mencionada obviamente cantante pop noruega Emily Nicholas, muy premiada también dentro de su género en su país tanto como por la prensa europea. Ustedes podrán haber seguramente coincidido conmigo en lo particular y sumamente conmovedor que es el sonido que este muchacho les trae a la tuba. Es fenomenal, es una cosa que uno no deja de sorprenderse de cómo ciertos instrumentos pensados así como, entre comillas, ¿no? Obviamente, con todas las disculpas del caso para quienes toquen estos instrumentos, ¿no? Menores, así entre comillado, como podría ser el trombón, en este caso la tuba. La batería incluso en algún momento, o el contrabajo, cuando eran simplemente mencionados como instrumentos de acompañamiento. Talentos de todos los tipos y todos los géneros han puesto estos instrumentos en el lugar que merecen, ¿no? Obviamente con mucho trabajo, con mucho talento, con mucha creatividad. Este es el caso del tubista Daniel Herskedal, que le saca ese sonido tan particular que remite casi automáticamente a los paisajes noruegos, seguramente los mismos paisajes que él ve a través de su ventana mientras compone su música. Fenomenal, nos vamos a ir hasta dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de Alrededor de Medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias.